Camila, Enzo te saluda, ¿cómo estás? Buen día y felicitaciones. Hola, buenos días, Enzo, ¿cómo estás? Muchas gracias por las felicitaciones. Y sí, fui acompañada por gente de acá de Cañuelas, que estuvo presente en el honorable, bueno, en la extensión del honorable consejo de del Senado de la Nación. Yo estoy tan acostumbrado del consejo nuestro que totalmente. Pero no, estuvimos allá en la extensión del Senado y la verdad que estuve muy orgullosa de recibir esta distinción, sobre todo por lo que significa y el nombre que tiene, ¿no? Totalmente, claro, porque se encuadra también dentro de lo que hoy en día está tan visible, tan a la vista y que uno celebra tanto, que tiene que ver con la participación y la lucha de las mujeres en los inicios de esto, ¿no? O en un acto reflejo inmediato que uno tendría si uno tendría que hablar de los inicios de la lucha de la mujer, ¿no? Es verdad, en realidad yo he tenido dos menciones, dos premios, si se quiere, que han sido los dos nombres de mujer. El primero, que fue Nelly Omar, el premio Nelly Omar, que fue claro. La primera vez que se entregaba, y ahora esta segunda mención, que es Juana Azurduy Padilla, y estábamos varios cantores y cantoras nacionales, todos bregando para que salga una ley y que antes del 30 de noviembre no la cajoneen, hablando mal y pronto, porque si la cajonean ya perdió estado legislativo. Y bueno, la tienen que iniciar de cero el año que viene, que es que se dé folclore en las escuelas. Ajá. Es simple y sencillo, es directamente decir sí, porque es decir, dar un poquito de identidad y de nacional, de sentido de pertenencia a la patria, ¿no? Que es lo que más nos importa a nosotros los cantores populares. Cuando se habla del folclore en las escuelas, esto, digamos, si es que conoces en profundidad o si no, ahí por arriba el proyecto, indicaría que por ejemplo, en la materia música o cultura musical se incluya el folclore o que directamente haya una materia que sea folclore popular. Mira, las dos cosas. Ajá. Una es para que se dé folclore en la parte de música, de la hora de música. Otra parte es que se ponga en los recreos de los chicos, se coloque música en los patios y que sea folclórica. Es decir, ahí tenés otra forma de dar folclore, claro, que no es enseñándolo, simplemente haciendo como hacemos o como se hace en los medios de comunicación, que es poner y consumir. Bueno, si es esa la manera, bueno, hacemos nosotros así. Y la qué otra interesante sería eso, ¿eh? ¿Eh? Qué interesante sería eso, ¿eh? Eso sería maravilloso. Yo he tenido acá, mis hijos han ido a la escuela acá en Cañuelas. Y solamente, mirá, en tanto tiempo, que ya mi segundo hijo más chico está por terminar la secundaria, solamente una señorita ponía música en la escuela, en las horas de clase. Entonces, miramos si será raro y si es importante. Bueno, ¿no? Vos sabés que, perdóname la interrupción, porque es tan interesante esto que estás diciendo, que automáticamente me dio una experiencia muy cercana con uno de mis hijos. ¿Ha visto? Tiene 5 años, y el otro día íbamos en el auto. Íbamos escuchando radio, y yo, como hombre de radio, voy siempre haciendo zapping, ¿no? Sí. En una radio, entro una tanda y ya me voy a otra radio para escuchar la radio al aire, ya sea musicalmente o los periodistas al aire. Sí. Y estaba la tanda musical. Bueno, entonces me dice, ¿qué quiere decir esa letra? Y era un reggaetón. Tomás. Bueno, y en el reggaetón estaba el perreo y agachate y venite y qué sé yo. Claro. Entonces le digo, no, es un chico que le canta a su novia y dice que la quiere mucho y la quiere besar y abrazar, ¿no? Bien. Ah, bueno. Viene otro tema parecido, digamos, la característica a Despacito. Esto en serio me pasó hace 2 o 3 días. Y viene y me dice, ¿y este tema qué quiere decir, pa? Y en ese creo que era uno de los reggaetones o que se va, que en realidad quiere que esté con él para recordar, para hacerlo al novio poner celoso, una cosa así, que ya quiero que él me vea, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, no, en realidad acá es una pareja, digo, que no están muy bien. Y entonces, se tocaron fáciles. Claro, y bueno, y me gustó esto de que me pregunte qué significaba la letra. Me hubiese gustado mucho más en que sean otras las canciones y que uno le pueda contar otra cuestión, ¿no? Alrededor del tema. Tampoco le quería mentir. Exacto. Pero qué interesante esto, porque rápidamente lo relaciono con una situación cotidiana que me tocó vivir a mí. Es muy interesante. Pero es que está bárbaro, porque él te preguntó del rap qué era lo que en ese momento estaban escuchando. Claro. A mí mis hijos me preguntaron un día qué era lo que quería decir, que era lo que querían decir algunas palabras del Orejano, por ejemplo. Ah, mirá vos. Entonces aproveché y le expliqué todo el Orejano, y cuando se los expliqué dijeron, ahora entendemos por qué era una canción prohibida. Ajá. Entonces, claro, es muchas veces uno oye sin escuchar. Y que escuchar, la diferencia con oír es que escuchás, vos es oír pero prestando atención, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y tus hijos están empezándolo a hacer, ahora con el rap, con el reggaetón, regatón, sí, no me acuerdo, sí, claro, nunca cómo se dice, con el rock, con el tango, con el folk, con lo que sea, no importa. La cuestión es que aprendan a escuchar. Y eso es lo bueno. Y por eso es que, te decía yo, la diversidad de formas de dar el folclore en las escuelas. Una poniendo la música en los recreos, otra poder darles, además de otros géneros musicales, el folclore en la clase de música, pero además que haya una materia que se llame folclore, porque el folclore no es solamente el canto y la danza. Uh-huh. El folclore es el mate que vos debes estar compartiendo con tus compañeros de radio. En este preciso momento. ¿Viste? O el solo hecho de decir nomás un día nublado como hoy está para mate y torta frita. Uh-huh. Y eso ya es folclore argentino. Entonces los chicos tienen que saber que eso que hacen ellos normalmente, que es nos juntamos a hacer un trabajo de la escuela o de la facu o de lo que sea, y nos juntamos dos o tres y tomamos mate, eso es hacer folclore. Nada más y nada menos, y no te tiene por qué dar vergüenza, y mucho menos si es el folclore de tu patria. Uh-huh. Esa es, nada más. Es decir, sacarse la vergüenza de decir que te gusta el folclore. Y con el folclore escuchar rock and roll, rap, reggaetón, tango, no sé, rock and roll, lo que quieran escuchar. De hecho, en mi casa se escucha toda clase, todo género musical, uh-huh, todo género musical, y ellos eligen después lo que quieren escuchar, pero es así, y eso es la importancia que tiene el folclore en las escuelas, es nada más y nada menos que darte la pertenencia y después seguir con lo que quieras. Estamos dialogando con Yamila Cafrune, fue reconocida antes de ayer en el Senado y recibió la mención de honor Juana Zurduy Padilla. Juana Zurduy Padilla y Nelly Omar, es imposible no encuadrarte dentro del campo nacional y popular más allá de la música, ¿no? Porque digo, Nelly Omar vinculada al peronismo, lo de Juana Zurduy supera, digamos, un partido político, ¿no? Pasa por otro lado, pero encuadrada directamente o la política también, o quienes llevan adelante este proyecto, te encuadran en un ámbito y en un lugar con una visión política a la hora incluso de presentarte arriba de un escenario, ¿no? Es ineludible. Absolutamente. Esto. Es que, mira, Yupanqui decía, lo primero es un hombre y lo segundo un poeta. Y yo te voy a decir, lo primero es un hombre o una mujer, o una persona homosexual, hetero, como quieran llamarle, porque ya ahora quiero ser totalmente inclusiva. Uh-huh. Y después sos cantora, sos, no sé, maestra, sos bancario, sos locutor, sos lo que sea. Pero primero sos una persona, y las personas tenemos que ser completas, y en nuestra plenitud también está la parte de la idea política, y todo el mundo sabe que yo soy peronista, es decir, lo he dicho, inclusive yo tengo un programa con Facundo Ramírez en Radio Nacional, sí, que es una radio oficialista, y claro, y sin embargo nosotros cuando fueron las elecciones, uh-huh, terminábamos diciendo porque somos la patria del otro, y decíamos todo lo que teníamos que decir correspondiente a nuestro partido. Uh-huh. Y cuando no ganamos le dimos la bendición, pero de verdad, no irónicamente te estoy diciendo, le dimos la felicitación y la bendición al nuevo gobierno, que esperábamos que fuera otra cosa, que lamentablemente no fue, que lo estamos sufriendo todos, pero yo arriba del escenario hago mi política, o la política de la manera que yo quiero. Y mi manera de hacer política es cantando y siendo nacionalista, más que nunca en este momento. ¿Cómo afecta, ya que te tenemos en el aire en este caso, aprovecho para preguntarte, justamente a los artistas, momento social, económico y demás? Uno sabe por información y más de los medios, la situación que vive, por ejemplo, el teatro en la Avenida Corrientes, por citar un ejemplo. Pero ¿cuál es la situación de los artistas, aquellos incluso de las características tuyas y demás, que están muy vinculados a festivales populares, peñas, que cuando la situación económica y social aflora, justamente la gente se anima mucho más a organizarse en una peña, en un festival? Los municipios también tienden a apostar justamente al turismo regional, y en el turismo regional los eventos populares para justamente mostrar las bondades de los pueblos y ciudades. ¿Cómo es el cuadro de situación hoy? Mira, es muy malo, no escapa a la realidad de todo el país. Estábamos justamente con los cantores con los que estábamos en el Senado, decíamos que ¿cómo te va? Y a mí más o menos, y a vos, y a mí más o menos, y así estábamos viendo, porque una vez que te juntás empezás a charlar. Claro. Y sí, ha afectado muchísimo, no escapamos a la realidad ni a la normalidad, somos trabajadores culturales, la única diferencia es que vos y yo trabajamos con un micrófono adelante y el otro, si tiene la suerte de tener trabajo, trabajará atrás de un escritorio o donde sea su laburo, frente a los chicos, si es maestro y tenemos suerte. Pero está muy brava la cosa para todos. Si no te autogestionás tus propios espectáculos, valga la redundancia, no podés salir adelante. No podríamos vivir de la música aquellos que lo hacemos si no fuéramos autogestivos en esta clase de actividad. Y obviamente que con esto que está tan en la boca de todos, más el día de hoy, que es la votación al presupuesto, obviamente que ahí entra a tallar el recorte absoluto y primario para la cultura, para todo. Es decir, el apoyo a los festivales nacionales, provinciales, municipales, lo que sea teatro, lo que sea teatro del underground, como le llaman, el teatro oficial para ponerte, o el convencional para ponértelo de otra manera, todo lo que sea programación y producción nacional, todo va a tener un recorte y va a ser complicado, va a ser bastante complicado. ¿Quién te acompaña allí? Y me acompaña Leo, que es un cachorro que me han regalado. Ajá. Y el tipo, si no lo estoy permanentemente acariciando, que es mimoso, y ahora que no lo acaricié, te estoy dando bolilla a vos, imagínate. Claro, se pone. Pide atención. Se pone como loco. ¿Te acompaña en el día a día? Me acompaña todos los días, porque ya mis hijos están grandes, claro. Cada uno tiene más o menos hecha su vida. Agustín está terminando, gracias a Dios, con éxito su CBC, y Santiago está terminando su quinto año en la escuela secundaria, que le faltaría lo que resta de este y el año que viene para entrar a la facu. Y entonces, bueno, cuando yo estoy haciendo alguna cosa y ellos no están, tengo este chiquito acá que me acompaña. Está muy bien. Y todavía, digo viernes para ponerle una fecha simbólica, ¿no? Pero todavía un viernes... ¿sentís el coquilleo, las ganas, la ansiedad, la voluntad de armar el bolso y partir para alguna provincia o para algún pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires? Sí, y si no para eso lo armo de todas maneras, porque la palabra culo no es mala palabra, ¿no? No. Bien. El Negro Fontana Rosa una vez hizo una descripción extraordinaria sobre las malas palabras, ¿no? Perfecto, sí, lo escuché. Bueno, y no, lo armo porque soy un culo inquieto y en algún momento uno necesita, por ahí se cansa, viste, y venís por ahí. Me tocó la vez pasada manejar 1000 kilómetros desde Florencia hasta Capital. Ajá. Y que es el último pueblito de Santa Fe, o el primero viniendo del Chaco para abajo. Mira vos. Y yo decía, aguantaré, porque teníamos que llegar, aguantaré, sí, aguanté bárbaro, cafecito de por medio, mate. Y después vos decís, bueno, después de esta, ya con 52 años para 53, decís, bueno, basta. Claro. De esto, y no, a los dos días ya estás queriendo subirte otra vez al auto y volver a hacer otra cosa, sí. Recién acabo de desarmar el bolso porque lo tengo que volver a armar para mañana. Así que sí, me siguen dando ganas de salir. ¿Y para dónde partís este fin de semana? A Coronel Dorrego, para la fiesta de las llanuras, que es una de las mejores fiestas que nos queda en la provincia de Buenos Aires, junto con las nuestras, de acá de Cañuelas, y es una de las fiestas más folclóricas, tradicionales, ¿no?, que van quedando. Son muy tradicionalistas los dorreguenses y gente muy, muy buena, muy generosa, bien criolla. Ha sido muy amable con nosotros, y que el armar el bolso otra vez este viernes te lleve, en este caso, a Coronel Dorrego, y que disfrutes de un fin de semana, y por supuesto nos pone contento esta mención de honor que has recibido en el Senado. Ha sido muy amable, reitero. No, por favor, gracias a ustedes, chicos, por sacarme al aire, y lo único que quiero agregar es que se sientan todos los y las cañulenses representados por mí, porque donde voy sabe la gente que a qué pueblo represento, y me siento yo muy orgullosa de hacerlo fuera de Cañuelas. Así que muchas gracias. Esta mención ha sido para mí, pero también ha sido para todos aquellos que han apoyado este proyecto del Folclore para la Escuela. Muchísimas gracias. Que tengas una buena semana. Gracias igualmente, chicos. Yamila Cafrune, charlando con nosotros, recibió el miércoles el martes, perdón, en el Senado Nacional, la mención de honor Juana Azurduy Padilla.